Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y los niños de La Gusantina, A tapar la calle. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase la reina. Solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas, adultas, afinamos nuestra oreja verde. Todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se note. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. A tapar la calle, que no pasen coches. Solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Solo los niños. A tapar la calle, todos los jueves de 7:30 a 8 en Radio Topo 101.8 de la FM. Que mañana me caso con un payaso. Hola, hola, buenas tardes. Una semana más, las niñas y niños de La Gusantina estamos aquí en Radio Topo para hacer un nuevo programa de A tapar la calle. Y hoy, 10 de noviembre del 2022, nos acompaña el grupo de Las Medianas. Y hoy tenemos unas invitadas muy, muy, muy especiales, ¿de acuerdo? Para las tres. Incluso me atrevería a decir que para las 4 es la primera vez aquí en Radio Topo. Así que bueno, estamos aprendiendo, experimentando un poquito con esto de la radio. Y sin enrollarme más, os las voy a presentar. Nuestra primera invitada se llama Victoria. Hola, buenas tardes, Victoria. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien y muy contentas de tenerte aquí en la radio. Yo también muy contenta de estar acá en la radio. ¡Ay, bienvenida! Y aquí, a mi izquierda, tengo a un bichillo que se llama... A ver... Zarabi. ¡Ay, sí! Bueno, Zarabi, ahora cuando hables al micro te acercas un poquito más, ¿vale? Para que te escuchen bien. Bueno, bienvenida, Zarabi. A mi derecha tenemos a una chica que se parece mucho a Zarabi. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Darama. Bienvenida, Darama. Y digo esto porque creo que son gemelas, ¿verdad? Sí. Sí. Y también esta tarde nos acompaña una chica que nos está también, bueno, valga la redundancia, acompañando cada tarde en Gusantina, que se llama Ana. Hola. Ana es una chica de prácticas y nos ha hecho una mano muy valiosa cada tarde con las peques y los peques de la Gusantina. Y a los mandos tenemos a... Hola, hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Laura, que estoy controlando un poco el equipo y a disfrutar mucho de este programa. Bueno, es un programa que tenemos aquí, bueno, como un poco improvisado, ¿no? Y vamos a hablar, pues a ver, de los temas que les apetezca a estas peques, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, peques, ¿de qué tema os gustaría hablar hoy? ¿Qué queremos contarle a la gente que nos está escuchando? Cantar. Sí, claro que vamos a cantar, nos encanta cantar y hemos elegido unas canciones y luego vamos a cantar, que ya hemos estado ensayando y se la saben muy bien la canción, ¿de acuerdo? Pero bueno, a ver, Victoria, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en La Gusantina? ¿Qué estamos trabajando ahora? En La Gusantina hemos estado trabajando como, por ejemplo, una protesta para para los derechos de los niños y niñas. Claro, y es que ya se acerca, está muy cerquita el Día de los Derechos de la Infancia, de las Niñas y los Niños, y en Gusantina lo estamos trabajando. Y a ver, Zarabi, ¿podrías contarle a la gente que nos está escuchando qué cosas estamos haciendo? Estamos haciendo, como por ejemplo, si no hay parques, pues entonces tenemos que ¿Quieres decir que si no hubiera parques los niños no tendrían sitios donde jugar, ¿no? Sí. Claro. ¿Y qué vamos a hacer nosotras para que todo el mundo se entere que tiene que haber parques y espacios de juego? ¿Qué es lo que vamos a hacer el jueves que viene? Gritar los derechos de la gente. Eso es. Vamos a salir a las calles a gritar por los derechos de las niñas y los niños y los niñes y todas las personas que quieran jugar y tener espacios en la ciudad para disfrutar. Darama, cariño, a ver, ¿podrías contarle a la gente qué es lo que hemos estado haciendo estos días para trabajar los derechos? ¿Te acuerdas? ¿Qué hemos hecho hoy? Escribir un cartel. Ah, sí, muy bien. ¿Y qué has escrito en ese cartel? Derecho a ir a la piscina y tener casa. Sí, dos derechos muy importantes, porque la piscina es un espacio de ocio y de juego súper importante que a nuestras peques les encanta, pero sobre todo el derecho a tener una casa, ¿no? Donde resguardarte cuando hace frío, donde jugar, donde comer, donde dormir, claro que sí. Bueno, a ver, Victoria, cuéntanos un poquito más tú. Bueno, en las carteleras, por ejemplo, yo en mi cartelera puse derecho a dibujar. Oh, sí. Ustedes pueden poner, por ejemplo, como derecho a la educación. Vale, muy importante, ¿no? Derecho a que los adultos hagamos todo lo posible para que los niños tengan espacios en los que aprender, ¿no? Y crecer sabiendo muchas cosas y siendo muy listas y muy listos. ¿Y tú, Zarabi, qué has puesto en tu cartel? Yo he puesto derecho a tener médicos. ¡Oh, qué importante! Porque si no, cuando nos hagamos una herida o tengamos algún problema, ¿quién nos lo va a curar? Nadie. Pues entonces tenemos que luchar y gritar porque tengamos el acceso y el derecho a la salud. Muy bien, Zarabi. Bueno, y a ver, ¿os acordáis de alguna cosita más que hayamos estado trabajando? No. Vale. Pues... Oye, equipo, yo tengo una pregunta. ¿Qué día vamos a ir a las calles del barrio de la Magdalena para que todo el mundo se entere de que queremos que los derechos de las niñas y niños se cumplan? ¿Qué día? A ver. ¿El viernes? Uy. El otro jueves. El jueves, ¿verdad? El jueves 17 de noviembre. El jueves tenemos nuestra fiesta por los derechos de la infancia. ¿Y qué os parece si desde aquí, que nos está escuchando toda la ciudad, invitamos a todo el barrio, toda la ciudad, a unirse a esa protesta que vamos a hacer para que así sean más voces y se nos escuche más lejos? ¿Qué os parece? Bien. Bien. ¿Y hay alguna persona o alguien a quien queréis invitar a la fiesta? Yo a mi yaya. Oh, pues entonces le vas a decir que se venga, ¿no? Sí. El jueves que viene. Y yo a mi yaya y a mi mamá. Hala, pues vale. Pues decirle que nos acompañen, ¿vale? Vale. Y si queréis a vuestra vecina, a la panadera, a quien queráis. ¿Y tú, Victoria, a quién vas a invitar? Yo voy a invitar a mi yaya, a mi mamá. Y pues a un tío si puede venir. Pues claro que sí. Y desde aquí, desde Radio Topo, invitamos a todo el barrio de la Magdalena y a toda la ciudad a unirse a nosotras. Y será el jueves que viene, como han dicho estas peques, a las 5 de la tarde comenzaremos en la Plaza Aso de la Gusantina. ¿Y qué vamos a hacer? Empezaremos en la plaza, pero luego, ¿os acordáis de lo que os contamos que hacemos? Vamos a cantar. A ver. Hoy, a ver, Darama, ¿vamos a cantar? ¿Sí? ¿Y qué? Sí, claro que vamos a cantar. ¿Y qué más vamos a hacer? A gritar. A gritar mucho y muy fuerte. ¿Y qué más? Vamos a ir por los barrios y vamos a gritar. Vamos a ir por los barrios, ¿verdad? Por las calles y las plazas. Bueno, en realidad por los barrios, por el barrio de la Magdalena, que es nuestro barrio, ¿no? Aquí donde vivimos y jugamos. Y vamos a ir por diferentes plazas, ¿no? Jugaremos. Sí. ¿Y qué más haremos, Victoria? Jugaremos también. bailaremos, cantaremos, gritaremos con toda la fuerza que tengamos. Madre mía, no os lo podéis perder, ¿eh? Tenéis que venir. Este jueves que viene, todo el mundo tiene que venir a la Plaza de la Gusantina para disfrutar de la fiesta de los derechos. Pero por la fiesta y por el motivo de lucha que tenemos, ¿no? Que es que las peques y los peques puedan seguir disfrutando de sus derechos y no los vean vulnerados, ¿de acuerdo? Claro. Sí. Muy bien. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué más podemos contar? No sé. Bueno, podéis decirle a la gente, porque en Gusantina no solo estamos trabajando los derechos, que también lo hacemos algunos días, pero el resto del tiempo, ¿qué hacemos en la Gusantina? ¡Jugar! ¡Hala! ¿Y a qué jugamos? ¡A todo! ¡A todo! Jugamos con los bloques, jugamos a un juego de mesa que se llama Lobo. El Lobo! ¡Cómo mola! Igual para muchas personas que no están escuchando no saben qué es el Lobo, pero sería el equivalente al Pueblo Duerme, ¿de acuerdo? Que ese ya lo conocemos muchas personas. ¿Y cuál es la cosa que más os gusta de la Gusantina? A ver, empezamos por ti, Zarabi. ¿Qué es lo que más te gusta de la Gusantina? Jugar y trabajar los derechos. ¡Oh, jugar y trabajar los derechos! Zarabi, para que te escuche la gente, hay que acercarse un poquito más al micro. Ya está. Genial, gracias, amor. Y es que los derechos es la primera cosa que estamos haciendo, pero a lo largo del año vamos a hacer muchas cosas. Haremos más fiestas, ¿eh? Que lo que pasa es que no os las hemos contado porque todavía queda. Pero ahora viene la fiesta de los derechos y luego haremos más fiestas. Yo en el cole voy a ir a una excursión. A las fuentes. ¿A las fuentes vais a ir? Sí. ¿Y qué vais a ver allí? ¿Fuentes de agua o qué hay allí? No lo sé. Ah, ¿no os han contado lo que vais a ver allí? No. ¡Hala! Pues vaya. Sorpresa. Pues entonces es sorpresa, claro. Casi mejor, ¿no? Sí. ¡Hala, qué guay! Muy bien. Perdón, sí, Darama, ¿que ibas a decir algo? ¿Podemos cantar ya? Ah, pues mira, nos vas a contar, si te parece, ¿qué es lo que más te gusta de la Gusantina? Escuchamos a Victoria y ya ponemos la canción para cantar. ¿Qué te parece? Bien. Bien, vale. Pues a ver, ¿qué es lo que más te gusta de la Gusantina? Jugar. ¿Hay algún juego que sea tu preferido? Sí. ¿Cuál? No me digas el gavilán de colores, que me muero. Eso iba a decir. ¿Lo ibas a decir? Si es que te leo la mente, lo sabía. Y el mío también. También, el gavilán de colores. Sí. Madre mía, es que estamos evolucionando. Hemos pasado del gavilán y palomas a gavilán y de colores. A ver, y el Victoria. Mío también. También. Madre mía. Pues nada, seguiremos jugando a ese superjuego. ¿Vale? Claro que sí. Vale. Podemos cantar ya. Uy, es que el clamor popular. Pero chicas, en el primero, ¿sabéis cómo se llama la canción que vamos a escuchar? Sí. No me llame. Pero el título. ¿Sabéis el título? No. Es que últimamente en el grupo de Medianix, claro, sí, la canción de la Rosalía lo está petando mucho. Despecha. Así que las chicas despecha. Hoy han elegido para que escuchemos en la radio la canción de Rosalía, de Despecha. Así que, ¿os parece que la pongamos? Sí. Y que creo que además que van a cantar un poco. Sí. Vamos allá. Una, dos, tres. Baby, no me llames que estoy ocupada olvidando a tu madre. Ya decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi llave. Siendo despechada, a loca. Bajé con un flow nuevo. Fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, fin del problema. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tu mami, ya no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tu mami. Yo ando de este chavo. Oh, Bueno, seguimos aquí en A Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina en Radio Topo, 101.8 de la FM. Y ya son las 8 menos cuarto, las 19.45, y seguimos aquí con Victoria, Zarabi, Darama, Ana, Laura y yo. ¿De acuerdo? Y antes... Hijo, sí, claro, ese soy yo. Y antes de que se me olvide, quería haceros un recordatorio, porque tengo la cabeza un poco mala. Y es que nuestro equipazo de fútbol, este sábado, el equipo juvenil, va a jugar en el Alberto Maestro a las 9 de la mañana, tempranito, madrugón, contra el equipo de Compañía de María, y jugarán en la pista exterior. Así que si os apetece venir a verlos, que juegan muy bien y son un equipazo, ahí estaremos todas preparadas para animales, ¿de acuerdo? Vale. ¿Sí? ¿Cuándo? El sábado por la mañana. Okay. Vale. Vale, oye, ¿y por qué habéis elegido esta canción que os gusta tanto? Entiendo que os gusta, pero ahí la habéis elegido por algo más. ¿Sí? ¿No? Porque está guapa. Está guapa, ¿no? Te invita a bailar, ¿no? Sí. Claro, es que mola. Y sales con tu moto, mami. Hay mucha moto mami por aquí en la Gusantina. Sí, sí, hay mucha moto mami. Este año estamos a tope en la Gusantina, las Hola, medianas Karol y medianas. Jean. Hola, Karol Jean, y yo te digo cuál. Luego, pero ahora tenemos que hablar un poquito más antes de poner una canción, ¿o qué? Vale. Luego vemos cuál ponemos de Karol Jean. Voy a contar un libro. Ah, ¿nos quieres contar un cuento? Vale. Vale, pues venga, anímate. ¿Cómo lo cojo? Ah, pero que nos quieres contar ese cuento que hay ahí colgado. Bueno, a ver, yo creo que, claro, como no nos ven, las personas solo nos pueden escuchar. Si les cuentas el cuento, creo que igual se hacen un poco lío y eso, ¿no? ¿No crees? Da igual. ¿Quieres contarles algo más de la Gusantina? No. No, no quieres. ¿Y tú, Zarabi, quieres contarles algo de la Gusantina? No. ¿Invitarlas un poco a las personas que nos escuchan para que vengan o qué? No lo sé, ¿qué decir? ¿No sabes qué decir? ¿Nos quieres contar algo de tu día en el cole? Sí. No. A ver, Zarabi, ¿qué nos quieres contar? Pues que yo en el recreo... Yo siempre me escondo... Y hasta que no se va la profe, ya no voy a clase. Eres de las que se esconden y luego los profes se vuelven locas ahí, se vuelven locas buscando dónde estará esta niña y tú estás riéndote ahí escondida. Qué tía, ya sé. Pero tengo otra amiga que también lo hace conmigo. Se llama Ariadna. Vaya, vaya. ¿Y tú, Victoria? Bueno, es que nos hemos contado, pero Victoria lleva muy poquito aquí en España con nosotros. ¿Quisieras contarnos un poquito cuándo llegaste? Yo llegué el 31 de octubre. Hola, entonces esto es un poco nuevo para ti, ¿no? Estaba sí. Contenta. Hola. Obvio, muy contenta. Hace 4 años que no vengo a España. Hola, ¿y te gusta la Gusantina? Claro, es muy divertida. Ay, qué guay. Entonces, si la Gusantina es divertida, igual tenemos que invitar a la gente para que venga, ¿o qué? A jugar claro. Con nosotras. Yo voy a venir siempre a la Gusan. Porque Hola. Es muy divertida y más medianís. Qué guay. Oye, que nos vais a sacar los colores, ¿eh? A las profes de medianís. Y los profes también son muy chéveres. Muchas gracias por la parte que nos toca. Hemos de decir que estamos encantadísimas de teneros aquí en la Gusantina, en las medianas y en todo, porque nos lo pasamos súper bien con vosotras. La mejor es Lore. Ah, ¿y por qué no está Lore aquí? Porque está malita. Pero ¿sabéis qué os digo? Que yo creo que la Lore, que escucha siempre Radio Topo, sí. Estará escuchándonos. Entonces, ¿qué os parece si le mandáis algún mensaje a Lorena? Sí. Te Hola. Quiero mucho y que te recuperes pronto. Y yo lo mismo. Yo quiero que mañana te recuperes y que vengas a la Gusantina. Sí, Lore. Te extraño mucho. Me haces mucha falta. Te mando muchos saluditos y que te recuperes. Y que de pronto el lunes o mañana nos veamos, ¿vale? Te mando muchos besitos. ¡Qué emotivo! Si nos está escuchando Lore, que desde aquí también aprovecho para enviarle un súper abrazo y súper energía para que se recupere pronto. Estoy seguro de que le están cayendo lágrimas por las mejillas y se está muriendo de amor de lo cookies que sois y de todo el cariño que le enviáis. Así que Lore, a nosotros, a Laura y a mí y a Ana también nos haces mucha falta. Así que esperamos que te recuperes pronto y que te unas porque estas peques se mueren de ganas por verte y de jugar contigo. Sí. Que ayer te es que le grabamos mucho. Le grabamos un vídeo a la Lore porque ayer, ¿qué hicimos, chicas? Es muy divertida. ¿Qué hicimos ayer en el Gusantina? Estuvimos, no estuvimos en el local ayer. ¿Qué hicimos? Ir a la Plaza San Bruno. Estuvimos en la Plaza San Bruno. ¿Y qué hicimos ahí? Comer pipas. Un vídeo. ¿Aparte del vídeo de la Lore? Jugamos a Gavilán de Colores. A Torito en Alto. Al Pis de Lava. Ajá. Y a otro que nos cogíamos de la mano, ¿cómo se llamaba? Cadeneta. Cadeneta. Qué bien. Todavía aprovechamos para ocupar los espacios del barrio. Y también juguemos a Juego Libre. A Juego Libre. En Juego Libre tenemos muchos materiales para jugar, ¿no? Sí. Como cuerda de saltar. Uy, es que os gusta mucho saltar a la comba, ¿eh? Sí. Madre mía. Y saltamos mucho. Lo sé que saltáis mucho y que sois incansables. Bueno, chicas, no queda mucho para terminar el programa, queda poquito. Sí, a ver, Zarabi, cuéntanos. Se puede saltar también hasta 30. Hasta 30, todo. Hasta 100. También. Todo lo que tu cuerpo te permita, claro que sí. Y cada día saltamos más, ¿verdad? Sí. Bueno, chicas, como os estaba diciendo, el final del programa se acerca. Y claro, como habéis insistido tanto y como siempre nos gusta que elijáis canciones, las que más os gustan y podamos disfrutar de ellas nosotras y todo el mundo que nos escucha, ha llegado el momento de elegir la segunda canción. Sí. Así que Laura nos va a poner YouTube aquí. A ver, porque contadme, todas y todos. Chicas. Karol G. Karol G. Nos puede oír nuestras madres por YouTube. Claro, o sea, es que están escuchando ahora en la radio. Es que, toda la claro. gente que haya sintonizado Radio Topo en la 101.8 de FM os está escuchando ahora mismo. En hermanas, en YouTube se puede ver. En YouTube no se puede ver, pero aprovecho también para contaros que este programa lo grabaremos, o sea, se está grabando ahora y lo colgaremos en nuestras redes sociales, porque la Gusantina, que es muy moderna, tiene Instagram y tiene Facebook. Y allí podréis escucharlo. ¡Hala! ¡Wow! ¡Qué moderno! Súper bien. ¿Y dónde nos están grabando? Pues por aquí, por donde hablas, a esos aparatos de ahí con lucecitas nos están grabando. O sea... Claro, y luego podrás escucharte todas las veces que quieras. pero no nos pueden ver, solo nos pueden escuchar. No, claro, en la radio, a no ser que haya una cámara reproduciendo ahí, pues, o grabando en este caso. Por ahora solamente audio, pero quién sabe, a lo mejor ahí, yo sé que hay algún compi por ahí, Mateo, ¿verdad?, que ya está haciendo pruebas para poder también grabar en vídeo los programas. Hola, ¿lo siguiente qué va a ser? ¿En streaming los programas? A saber. Somos muy modernas. Qué locura. Wow. Sí, bueno, sí. A ver, chicas, ¿qué canción? Porque nos queda muy poco, ¿eh? Vamos a escuchar solamente un poquito porque no nos da. Bueno, mucho y mientras más. Mientras Laura busca la canción, hemos presentado antes a Ana, que es la chica de prácticas que nos está acompañando. Y no sé si queríais hacerle alguna pregunta a Ana o decirle algo. Que es muy guapa. Gracias. Y tiene por ahí pelos enganchados. ¿Y sabes cómo se llama eso? Rastas, eso es, muy bien, Darama. Bueno, a ver, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes en la Gusantina? Muy bien, muy contenta, la verdad. Me lo estoy pasando genial. Y estoy con unas chicas estupendas y de las que estoy aprendiendo también mucho. Así que genial. Ay, pues nada, bienvenida una vez más a la Gusantina. Y es que estas peques cada día nos enseñan mogollón de cosas. Parece que somos nosotras las educas para acompañarlas en el proceso de aprendizaje y son ellas las que nos enseñan a nosotros. Pues yo voy a ser el profe. ¿Vas a ser profe en la Gusantina algún día? Sí. Hola, a mí me gustaría mucho verte, profe. Bueno, también. A las dos. Hola, sería la yo leche eso, ¿eh? También puedo ser. Qué guay. Pues bueno, si queréis, ya sabéis. Yo soy Lore. ¿Te llamarás Lore? Pero tú eres Darama. Lore es otra persona. Pero puedes aprender mucho de ella, que sabe mucho. Claro. Y luego, pues eso, ser una profe excepcional como ella. Claro. Oye, chicas, pues yo bueno. No conozco a la Karol G, no sé cuál queréis que ponga. A ver, o sea, hay ¿cuál de todas esas que hay ahí os apetece escuchar? ¿Con no. Anuel, por ejemplo? O sea, pon ahí Karol G. Sí, ahí está. Sí, sí. Pero búscala en la busco. Redes. A ver. Y ahí ya aparecen los la de abajo. ¿Cuál es la de abajo? La ¿esta? Sí. Pues hala, vamos a escuchar esta. A ver qué sale aquí, ¿no? José dice que igual la letra... Pero sabemos creo la letra que la de letra que es un poco provocativa a la par que... Bueno, no sé, no sé. Igual podemos escuchar un cachito y es que tampoco nos va a dar tiempo a mucho vale, más. Vale, pues mira, ¿qué os parece si nos despedimos y terminamos con esta canción? Porque igual no nos da tiempo a volver. O la escuchamos un poquito. Escuchamos un poquito, venga, y nos despedimos, ¿vale? ¿Os venga, parece? Perfecto, gracias. Venga, pues vamos a escuchar a Karol G con esta canción y volvemos en nada. Tenéis de cantar, ¿eh? ¿Cómo os mola? Oye, ¿os gustaría que alguna vez en la Usantina hagamos alguna actividad así con mucho baile y mucha música? ¡Sí! Vale, vale. Ha quedado claro. Pues nada, queda anotado y algún día de estos haremos una actividad súper musical y súper bailonga, ¿vale? Vale. Vale. Y nada, con mucha penita, este programa está llegando a su final y es que media horita se nos pasa volando. Además, es súper guay. Yo bueno, quiero seguir. No os preocupéis. Yo seguiría con vosotras hasta la madrugada, chicas. Pero... por el momento este programa llega a su fin y nos tenemos que despedir. Así que bueno, empezamos con Victoria. Y nada, si quieres despedirte del público, no está escuchando, de tu familia o de alguien, y quieres decir una última cosita, mañana es tu momento. Seguimos. Vale. Buenas noches, que sueñen con los angelitos y que duerman muy bien. De pronto esta semanita o la otra semanita o después nos podemos volver a ver. Bueno, podemos escuchar. Podemos volver a escuchar. Adiós. Buenas noches. Gracias, Victoria. ¿Y tú, Zarabi? ¿Te quieres despedir? Sí. A ver, cuéntanos. Buenas noches. Aquí. Buenas noches. Que sigas con angelitos. Y que vayas a usar tema. Muchas gracias, buenas Zarabi. Buenas noches. Adiós. Adiós. ¿Y Darama? Buenas noches y que duermas bien. Ay, bueno, pues nada, llegamos al final y os dejamos. Adiós. Con esta bonita canción y nos despedimos. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. Él dijo que los juguetes son veneno en el mar. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores.